Hoy es viernes 22 de marzo de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Un terremoto de 3,7 grados se deja sentir en Iruña y gran parte de la comarca. El temblor que se registró a las 15:31 horas no produjo daños personales ni materiales. En los próximos días sí que se esperan nuevos terremotos más fuertes. El terremoto de 3,7 grados en la escala de Richter y con epicentro en Ciriza se dejó sentir ayer con intensidad en Iruña y en numerosas localidades de su comarca, en la capital navarra. Además de la capital navarra, también se notó en Barañáin, en Mutiloa Baja, en Noain, en Orcoyen, en Cizur Mayor, en Berriozar, en Burlada, Sarriguren y en Atarrabia. Fueron los municipios donde además se notó el temblor registrado a las 15:31 horas, como hemos dicho, aunque no se tiene constancia de daños personales ni materiales. El geólogo y profesor de arquitectura de la Universidad de Navarra, Antonio Arechavala, recordó que en 1998 Lizarraga sufrió un seísmo de 5,2 grados en la escala de Richter. Según Arechavala, con el seísmo de ayer se ha tocado la falla principal de Pamplona y destacó que la zona que va desde Don Iván de Garacia hasta Lizarra es una zona de fricción desde hace millones de años. Berriozar Groucho Films proyectará hoy una nueva película. El grupo de personas aficionadas al cine de Berriozar, Groucho Films, proyectará hoy viernes a las 8:30 de la tarde, como de costumbre, en el Kulturgune, la película La Fuente de las Mujeres, de la directora de Ridau, Mihailianu, estrenada en 2011. Como de costumbre, también, tras la película, se abrirá un espacio para el debate con la ayuda de un picoteo. Mañana se clausurará el ciclo coral con la actuación de la coral El Carrequín. Mañana finalizará el ciclo de conciertos de coral organizado en Berriozar con la actuación de la coral El Carrequín. Los sábados anteriores hemos recibido la visita de las corales de adultos de la Ikastola Paz de Ziganda y Lodosa a Capela. La cita con los de casa es mañana sábado a las 7 de la tarde en el auditorio de Berriozar. Hoy se celebra el recital Minutu Bateko Eleak. Hoy viernes 22 de marzo a las 8:30 se celebrará en el Bar Herria el acto Minutu Bateko Eleak, que consiste en leer un breve texto propio de otro autor en un acto encuadrado dentro de la Corrika Cultural. Todas las personas pertenecientes al grupo de Euskera Zorroka ya han recibido el libro editado con los textos que se encuentran a la venta también en los bares Herria y Kaleberria, así como en la tienda Ekia Ekodenda al precio de 5 euros. El día del acto, es decir, hoy a la tarde, se sorteará un trabajo realizado por la artista Maite Ramos entre las personas que hagan acto de presencia, para lo que se utilizará el número que aparece en el librillo publicado con los textos que se leerán. Y por último, para acabar con las noticias relacionadas con la Corrika, recordaros que el final de la carrera será este domingo en Bayona. Los autobuses para acudir al final de la Corrika este domingo 24 de marzo en Bayona partirán del Hotel Tres Reyes a las 9 de la mañana. El viaje de vuelta está previsto que salga de la capital lapurtarra a las 9 de la noche. Para el que tenga chartela de la Corrika Laguntzaile, el precio de autobús es de 10 euros y para el resto de 12. Se puede apuntar al autobús en el Euskaltegi Auzalor llamando a los teléfonos 948-300-602 o 607-601-400. Ya ha llegado la hora de hablar de deportes, del deporte local y de los señalamientos para este fin de semana. La última jornada de los Juegos Deportivos de Nafarroa se disputará este domingo en la Larraintzar. El próximo domingo, 24 de marzo, a partir de las 11 horas, se disputarán las finales de los Juegos Deportivos en el frontón de la Larraintzar Ultzama. ahora hablaremos de una nueva salida montañera, la que ha organizado el BKM Mendita Aldea. La nueva excursión montañera organizada por BKM Mendita Aldea se llevará a cabo el próximo sábado, es decir, mañana, día 23, al Monte Sayoa de 1.419 metros. La salida será, como de costumbre, a las 8 de la mañana desde el frontón Lanceluce. Y vamos allá con los señalamientos de baloncesto. Senior masculino jugará aquí en Berriozar contra Fonseca Liceo Mojardín a las 6:30 de la tarde en el Polideportivo. Como ya sabéis, todos los partidos de baloncesto se juegan en el Polideportivo. Masculino, junior masculino descansará, pero el cadete masculino jugará también aquí en Berriozar contra el Castejón a las 10:30 de la mañana. Lo mismo hará el cadete femenino a las 10:30 en el Polideportivo de Berriozar contra Oncineda, con el Oncineda B. Y el masculino, infantil masculino, jugará también aquí en Berriozar contra el Alsasua a las 9:15 de la mañana. Los que no jugarán en Berriozar y se tendrán que trasladar hasta Tudela son los del femenino preinfantil, que juegan contra el IES Ebro Génesis a las 10 de la mañana. Y el minibásquet masculino descansa, pero el minibásquet femenino juega en Iruña, en San Jorge concretamente, contra el Sagrado Corazón a las 12:10 de la mañana. En pre-mini femenino jugará contra el Cantolagua 2003, contra en Pamplona, en Iruña, en el Polideportivo de Azpilagaña, a las 11:10 de la mañana. Y los que también descansan son los del Benjamín Mixto. Y del baloncesto nos vamos al fútbol, concretamente a los partidos organizados o bajo la camiseta del club, el Fútbol Club Berriozar. Y empezamos, como siempre, con el regional, que en esta ocasión, mañana sábado, se enfrentará al Amigó en Berriozar, aquí en casa, a las 4 de la tarde. Los que jugarán fuera, en San Jorge, concretamente contra el San Jorge, serán a las 7:15 de la tarde los de segunda juvenil. Y los del cadete A, que también jugarán en Sanducelay contra el San Jorge, lo harán a las 12:30 del mediodía. El cadete B jugará en casa a las 12:15 contra el Burladés, y el infantil A descansará, pero el B lo hará también, y es que nos vamos a enfrentar sobre todo a los de San Jorge en Sanducelay contra el San Jorge a las 4:30 de la tarde, pero el domingo. Y seguimos con fútbol, en este caso con fútbol 8, pero femenino. Y es que las del regional jugarán a las 12:15 en Tajonar contra Osasuna el domingo. Y el sábado día 23, mañana, contra Oberena, los que se enfrentarán serán las del fútbol 8 a las 11 de la mañana, allí en el campo de Oberena. Y seguimos con fútbol 8, pero masculino. Los del grupo A jugarán contra Quirol Sport aquí en Berriozar a la 1 del mediodía. El B lo hará a las 10 de la mañana también aquí en Berriozar contra Bidezarra. Y el C lo hará también en Berriozar, como el D, porque van a jugar todos en casa. En este caso, el C contra el Santo Tomás a las 12:15 y el D contra el Atarrabia a las 10 de la mañana. Y para finalizar, damos el repaso al montonazo de equipos que tenemos en Futbito. El Berriozar A juega contra el Marillac de Barañain en Barañain a las 10 de la mañana. El B lo hará en la Rocha Pea, en los Corralillos, a las 11 de la mañana contra Santo Tomás. El C jugará contra Sanducelay en Sanducelay a las 12:30 del mediodía. El D lo hará contra la Naitasuna a la 1 del mediodía, pero aquí en Berriozar. El E lo hará contra Pachila Rainzar a las 11 de la mañana aquí en Berriozar, y el F también jugará en Berriozar contra Doña Mayor, pero a las 12 del mediodía. El G jugará contra el Pamplona en Ororbia a las 12 del mediodía, y el H lo hará contra Ilundain a las 12 del mediodía en Berriozar. El I jugará contra el San Juan, en Don Ivane, a las 12 del mediodía, y el J lo jugará aquí en casa contra el Natación a la 1 del mediodía. El K jugará a las 10:30 de la mañana en Mutilva Baja contra el Mutilvera, y el F femenino jugará contra Licea Moja Jardín, pero a la tarde, a las 4 de la tarde, aquí en Berriozar. Todos los partidos, como de costumbre, se jugarán mañana sábado. para acabar la semana bien, vamos a hacer un pequeño repaso a la prensa digital, comenzando con el periódico Gara. La jueza entiende que Barcina y Sanz pudieron cometer cohecho en Caja de Ahorros de Navarra. Nafarroa pide a Fomento, al Ministerio de Fomento, que impulse las estructuras ferroviarias. Y se deja sentir en Ciriza un terremoto de 3,7 grados y se esperan más. Este es un tema que sale en todos los periódicos. Seguimos este repaso a la prensa digital con Diario de Navarra. Pamplona no saldría airosa de un terremoto de más de 5 grados. Recordemos que ya hubo en Ciriza uno de más de 5 grados, de 5,2 concretamente. Decenas de seísmos en la zona del Perdón, relacionada con la anterior noticia, en las últimas semanas. CaixaBank no despedirá a ningún empleado de la antigua CAN, pero quedaros con este titular porque luego vamos a ver cómo lo encara otro periódico, en este caso el Diario de Noticias. Bildu y Aralar preparan una moción de censura contra Barcina. Y acabamos este repaso a la prensa digital con Diario de Noticias. El juez señala el dudoso sustento legal de las dietas cobradas en Caja Navarra. Los 743 regulados de Cívica regresarán a CaixaBank si no les afecta el ajuste. O sea que si les afecta, no regresarán. Por eso os decía que os quedaréis con el titular del Diario de Navarra. En uno destacan que no van a echar a nadie y en otro dejan las puertas abiertas a que les echen a todos. Catalán, de UPN. Barcina debe tener en cuenta que el 50% del partido ha respaldado otro proyecto. O sea que tenemos un partido y dos proyectos políticos. Y ha llegado la hora de hablar de la meteorología. El tiempo estará algo más revuelto, marcando la tendencia para el fin de semana, y durante la mañana el tiempo continuará con los mismos derroteros que ayer jueves. Temperaturas suaves, nubes medias, altas, pero sin precipitaciones. El viento de sur ganará algo de intensidad con algunas rachas muy fuertes, y por la tarde el viento pasará a ser variable, la nubosidad será más compacta y se producirán algunos chubascos o puede que se produzcan algunos chubascos de carácter tormentoso que remitirán al final del día. Bueno, y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo en castellano. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.